Estamos agradecidos a Dios porque nos permite juntarnos nuevamente en su programa Diálogo Bíblico. Con ustedes el profesor Heraldo Herrera y quien les habla Raúl Medina. Gracias, Raúl. Una alegría encontrarnos aquí nuevamente para participar en este programa. Recuerde, la adoración al Señor es el tema general, pero ahora hemos visto cómo esta adoración, cómo hay cantos, cómo hay levitas. Y ahora puntualmente vamos a ver los sacerdotes y levitas como parte de la adoración. Esto me parece que necesita por lo menos una reflexión sobre esto, porque dice sacerdotes y levitas como parte de la adoración. O sea, es importante. Yo voy a leer un texto acá. Nehemías capítulo 12, versículo 44. En aquel día fueron puestos varones sobre las cámaras de los tesoros, de las ofrendas, de las primicias y de los diezmos, para recoger en ellas de los ejidos de las ciudades las porciones legales para los sacerdotes y levitas, porque era grande el gozo de Judá con respecto de los sacerdotes y levitas que servían. ¿Qué le dice este texto aquí? Parece que hay varias cosas involucradas en la adoración, ¿eh? Bueno, por una parte, a mí me da la impresión de que en este momento las cosas, quiero decir, el culto, el servicio, había vuelto a ser conforme al estatuto de David y de Salomón, los momentos de mayor grandeza del reino. Debe haber sido impresionante para ellos presenciar este espectáculo en alguna medida, ¿cierto? Que permitía que haya recogimiento, que se elevara el espíritu, porque las cosas estaban haciéndose de acuerdo a lo que la palabra de Dios decía. Exactamente, y hay algunas palabras que aparecen acá que son buenas que nosotros las pongamos por atención, porque acuérdense, la adoración está realizando el pueblo, pero aparecen palabras, por ejemplo, que había gente que cuidaba los tesoros, de las ofrendas, de las primicias, de los diezmos. O sea, la adoración trae consigo no solamente venir a cantar, sino a traer y entregarle al Señor parte de la bendición que Él nos ha dado. En primer lugar, ¿no es cierto?, traer esos diezmos y ofrendas que le corresponden a Él, y que están designados, como dice acá, para estos sacerdotes y levitas que servían. O sea, el diezmo tiene una descripción, la ofrenda no, la ofrenda puede usarse, pero también la ofrenda tiene que ser en perfecto estado. Primicias, por ejemplo, ¿qué son las primicias? Son los primeros frutos, los que se recogen. Y la ofrenda es lo mejor que uno tiene cuando se la trae al Señor. Son detalles que son parte de la adoración a Dios. Ahora que ellos volvían y se establecían, el pueblo se regocijó, tuvo alegría por la importante obra que los levitas harían en su nombre. Dios le recalcó a la nación israelita que los ministerios del templo eran parte de su plan de adoración, y eso no debemos olvidarlo. Y lo otro que también se refleja acá, que dice que habían gente que eran los directores del coro desde el tiempo de David, director de cantos para los cánticos y alabanza y acción de gracia en todo lo que se estaba haciendo. Pero hay un texto que es realmente extraordinario. Está en el libro de Hebreos. Bueno, este libro es muy especial en la Biblia. Yo creo que uno debería leerlo con mucha tranquilidad, porque nos hace un nexo entre el Antiguo Testamento y los sacrificios y lo que vendría después de ser símbolo a la realidad, ¿no es cierto? Es un libro complejo, como Romanos, hay que leerlo con mucha oración. Sí, es complejo porque si alguien lee el Hebreo sin conocer el antecedente, el Antiguo Testamento, los sacrificios, la raíz, no lo va a entender. Pero mire, aquí en Hebreos 9, 1 al 11 dice, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Está refiriéndose a esto que están haciendo ellos, de estas actividades de alabanza y sacrificio. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así, y hace una descripción cómo está el tabernáculo, cómo está, ¿no es cierto?, el lugar santo, santísimo, el candelabro. Y luego dice, está describiendo esto porque después va a ser una explicación muy hermosa. Ese incensario, ¿no es cierto? Sobre ello había querubines, Dice, dispuesto a estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente, continuamente para cumplir los oficios de culto. Esto estaba extraordinariamente relacionado con cómo lo hacían de tarde y mañana, ¿no es cierto?, los sacerdotes en el Antiguo Testamento. Había todo una simbología de... Hebreos dice, por lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. ¿Qué es lo que está diciéndonos Hebreo? Que en realidad se ha perfeccionado el sacrificio en Cristo. Todo ahora es Cristo. Él es el Cordero, Él es el templo, Él es la adoración, es el centro de todo. Ya no hay más estos sacrificios como los... No debemos olvidar nunca que quien nos salva es una persona, Cristo Jesús, nuestro Señor, el único camino a Dios. Incluso Él lo dice acá, dice, pero entrando ya presente Cristo, somos sacerdotes de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Aquí me dice varias cosas que uno se quedaría hablando mucho rato, pero, o sea, hay un santuario en el cielo. Ahora, extrapolando y trayendo a nuestra realidad actual, tal vez es bueno pensar que sin diezmos, sin ofrendas, no existe una iglesia mundial organizada. No existe ninguna iglesia en realidad. Si queremos que nuestros ministerios continúen, debemos comprometernos a apoyar a nuestros pastores, a nuestros dirigentes, mediante contribuciones monetarias y también expresándoles nuestro reconocimiento. La iglesia quizá nunca es perfecta, eso lo sabemos, nunca va a ser perfecta. Pero eso no debería impedir que demos voluntariamente para que la obra de Dios pueda continuar en todo el mundo. La edificación del reino de Dios, la gran comisión. Uno dice, ¿por qué Dios nos hace partícipes de esto cuando Él tiene tanto poder? Es dueño de todo. Es que quiere sacarnos ese egoísmo que tenemos nosotros, ¿cierto? Y quiere también que nosotros seamos agradecidos y le reconozcamos las bendiciones que Él nos ha dado realmente. Y yo pienso que más de alguno de ustedes, amable oyente, tiene algo que agradecerle a Dios. Y quizás una forma es llevar su diezmo, su ofrenda, y no piense qué van a hacer con ella. ¿Sí? Ese es otro problema, es muy problema, aparte. El problema de otros. Es el problema, pero el suyo puede ser malo. Incluso el suyo podría perfectamente, a ver, lo voy a decir de esta manera, no ser parte de la bendición que Dios puede dar porque usted no la trajo. ¿Entiende? Por eso que cuídense en esto, los sacerdotes y levitas como parte de la oración son esenciales, pero ellos se dedican solo a eso, y de esas ofrendas y de ese diezmo ellos son sustentados y sus familias. Bueno, que el Señor los bendiga, es grato estar con ustedes. Nos vamos a encontrar mañana. Un gran saludo para todos.